Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Permacultura, herramientas para la autonomía. Hola. Hola. Aquí estamos con Permacultura en tus manos, en Chalupa al agua. Hoy día vamos a hablar sobre, dentro de la permacultura, el rol de la colectividad, de los trabajos en conjunto y de cómo esto es una solución súper real y concreta de productivo, de trabajo. Les queremos recordar que al principio de Chalupa al agua hablamos sobre la rosa o la flor de los principios de permacultura. Si no la han visto, por favor búsquenla porque es súper bonita y es súper clara, se entiende. Esta flor pone al centro los principios éticos y de diseño de la permacultura. O sea, cómo es necesario pensar y sentir lo que vamos a hacer en nuestra vida de una forma diferente y planificar esto para que realmente dé frutos y no lanzarse así a la bruta como la vida hippie o pensar que todo como se hacía antes era mejor, porque realmente podemos nos podemos equivocar y podemos gastar mucho tiempo, muchos recursos y pasarlo mal. Estoy pensando en términos del huerto, de la construcción, por ejemplo, sería fatal lanzarnos a construir una casa sin planificar bien lo que vamos a hacer, si es que vamos a usar tecnologías de permacultura que son nuevas para mucha gente. Entonces la permacultura pone al centro los principios éticos y de diseño y luego habla sobre finanzas y economía, como una nueva forma de, por ejemplo, de desarrollar agricultura de responsabilidad compartida, el tema del comercio justo, contabilidad, una nueva forma de contabilidad. Y también habla de la tenencia de la tierra y gobernación comunitaria, administración de la tierra y de la naturaleza, tener un entorno construido de forma responsable con el medio ambiente, desarrollar herramientas y tecnología que sea apropiada con energías renovables, por ejemplo, cultura y educación y salud y bienestar espiritual. Todo esto es como, está todo relacionado, es todo al mismo tiempo. No es que uno primero tenga que construir su casa de una manera y después educar a sus hijos de esta forma nueva, sino que tenemos, vamos integrando a nuestra forma de vivir en las diferentes áreas simultáneamente. Pero lo que nos llama la atención y que queremos comentar hoy es que en todas estas áreas el trabajo comunitario es fundamental, porque es un cambio de forma de vivir, es un cambio de la cultura. Entonces, lo que propone la permacultura es cambiar este paradigma individualista y empezar a planificar nuevas formas de organizarnos, donde es muy necesaria y muy deseable que sea una organización comunitaria y horizontal, donde se reconoce que somos todos iguales en nuestras diferencias. Justamente como esta semana, esta y la semana pasada hemos abarcado este gran tema que es la economía y hemos ensanchado su significado para no solamente entenderlo como una transacción monetaria, es decir, de plata, sino también entenderlo como todas las actividades que hace una comunidad para la protección, el cuidado de la vida, del sustento. Es que nos parecía súper relevante esto porque hemos ido, bueno, para quien no sepa, nosotras tenemos un Facebook y ahí están todos nuestros programas y están nuestros manuales radiales donde hemos trabajado la idea de hacer el compost, hemos trabajado la idea de hacer lejía, todas estas como trabajos que implican reciclaje, implican dejar de ver el desecho como desecho y empezar a verlo como el producto orgánico que puede ser demasiado esencial para la vida de nuestro huerto, de nuestras plantas. Y todo eso tiene que ver con este pensamiento de una economía en sentido largo, ¿no? En sentido ancho. Como decir, yo puedo hacer, de hecho, el compostaje, para quienes no saben, es en algunos países vendido. De hecho, aquí en Chile también se vende. Es decir, que puede entrar también a esa relación monetaria, ¿no? Y toda esa relación que se tiene en el ámbito económico, como bien decía la Sabi, es una relación social. Es decir, la hacemos con otros, con otras, otros y otros. Y por eso nos parecía tan importante hablar del cooperativismo, que es, se basa en la idea de cooperativa, como una asociación autónoma de personas. Es como una organización autónoma, por ejemplo, de vecinos, que se juntan y dicen, oye, la minga. La minga es una cooperativa, porque son diferentes personas que se asocian con un fin común. Claro, pero eso hoy en día se puede hacer una cooperativa de distintas maneras, sí. Pero existe incluso la forma legal de cooperativa. También. Y también existen las cooperativas que no tienen una forma legal, o sea, que no se inscriben legalmente, pero que sí funcionan como cooperativas y que legalmente no necesitan tener estar inscritos así como en impuestos internos, por ejemplo. Claro. Tienes toda la razón que hay una figura legal, estatal, pero nosotras no nos referimos tanto a eso, sino aunque la forma, aunque también, pero es más bien la forma de trabajo, que es un trabajo horizontal, es decir, tú te juntas con tu vecino, con un amigo, con quien sea, y se ponen de acuerdo para hacer una actividad y el valor del trabajo de cada uno vale lo mismo. Que no es lo mismo que en un trabajo salariado, pues, en una fábrica, en lo que sea. Y la idea de cooperativismo es la expresión de diversas iniciativas asociativas de estos distintos grupos humanos que se agrupan con necesidades económicas y sociales comunes. La acción conjunta para satisfacer las necesidades se orienta al bien colectivo y se basa en valores de autorresponsabilidad, solidaridad, equidad, democracia y autoayuda. Entonces, finalmente el cooperativismo es una forma de organización social que nos permite, por ejemplo, acceder a un bien, puede ser este alimentario, puede ser este educativo. De hecho, hay cooperativas de educación en que los papás dan clase y los niños también trabajan dentro de esa cooperativa. Hay distintas cooperativas que funcionan actualmente. Ya, entonces, como para ponerlo en ejemplos, porque son tantas las posibilidades que uno como que se imagina muchas cosas y nada también al mismo tiempo. Yo tengo un amigo, un primo en realidad, que participa en una cooperativa que es una pizzería. Y es súper conocida, es en Rosario, en Argentina. Es famosísima. Y son como 50 personas que están en la cooperativa. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que no hay un jefe, no hay un pequeño grupo que tome decisiones, sino que todas las decisiones se toman entre todos y hacen reuniones donde tienen que participar todos los que están involucrados. No todos, de hecho, no hay que tener plata para entrar, sino solamente ganas de ser parte, pero sí, por ejemplo, ellos pusieron sus propias reglas. Por ejemplo, todos tienen que tomar un rol activo en el restaurante. Nadie puede ser parte de la cooperativa, pero nunca ir al restaurante ni nunca hacer ningún tipo de tarea para el restaurante. Entonces, algunos se encargan de las redes sociales, porque también es un trabajo. Otros se encargan, por ejemplo, de ir a comprar todos los insumos y de mantener siempre abastecido el restaurante. Otros hacen turnos de meseros o turnos en la cocina. Y ellos tienen organizado por acuerdo unánime, están todos de acuerdo en cuánto se paga a cada persona por hora de trabajo, porque también dentro de la diversidad de las personas no todos pueden dedicarle la misma cantidad de horas de trabajo. Entonces ellos tienen acordado cuánto se paga por hora de trabajo, cómo se organiza eso, cómo queda registrado quién trabaja, en qué cosa trabaja, por cuánto tiempo trabaja, y cada persona que recibe una plata que es proporcional a su trabajo. Pero además, si es que hay ganancias, se decide colectivamente si es que esas ganancias se van a reinvertir en infraestructura, en equipamientos, en mesas, en sillas, en máquinas, o si esa ganancia cada mes se va a distribuir en partes iguales entre todas las personas. Y eso mismo, no todas las cooperativas funcionan igual. Cada cooperativa tiene la autonomía de ponerse de acuerdo entre todos los que son parte y de tomar sus propias decisiones según lo que les parece más justo. Pero, por ejemplo, más o menos en la misma línea que nos propone la Sabina, yo conocí un colegio en que los padres eran accionistas. Entonces, entre muchos padres, compraron el terreno y armaron el colegio. Y también otro ejemplo, que yo también lo conocí en Argentina, es una fábrica. Y ahí me van a decir, ¿pero cómo? Y sí, en el tremenda crisis financiera del 2001 en Argentina, muchas fábricas se declararon en quiebra. ¿Y qué pasó ahí? Que personas, trabajadores de la fábrica, dijeron, hey, nosotros no nos podemos declarar en quiebra, no podemos dejar de producir porque son nuestros trabajos. ¿Qué hacemos? Nos asociamos y formamos esta cooperativa más o menos con los mismos criterios que nos plantea la SABI. Es decir, que a todas las escalas podemos formar cooperativa. Puede ser algo muy informal, entre comillas, o puede ser algo grande. Sí, incluso en el ámbito agrícola existen estas cajas de productos donde se generan cooperativas y cada productor o productora produce lo que ya tiene en su campo, por ejemplo, y se arma la caja de distribución con cada semana diferente según los productos que estén listos. Y tienen un sistema que es acordado colectivamente de cómo se reparten las ganancias. O, por ejemplo... Esto, de hecho, fue una política pública. Disculpa por interrumpirte. Porque la Unidad Popular planteaba esto como política pública. Planteaba de que para la mayor autonomía en los territorios, la gente, lo mejor era que se organizaran cooperativas. Claro. Y en vez de eso, hay otras formas de organización que también son cooperativas, pero que son a tan gran escala, como por ejemplo las lecherías, las grandes marcas de leche, también funcionan como cooperativas, pero es tan grande la escala que los productores y productoras pequeños que tienen vacas y que producen leche muchas veces no pueden ser finalmente parte de las decisiones. Entonces como que se distorsiona a veces un poco cuando es demasiado grande. Pero a nivel local funciona súper bien y es de una forma que también el trabajo colectivo va generando aprendizajes colectivos. Entonces de repente nos podemos reunir, no necesariamente tanta gente, podemos hacer una cooperativa de 8 personas. Entonces las cooperativas son muy distintas, pueden ser a gran escala o chiquititas. Ya aprendimos lo que significa qué es una cooperativa y qué es el cooperativismo, y entendemos que esas formas de organización tienden hacia el bien común y no hacia el bien individual. Y hay muchos países, hay muchos territorios en el mundo que están trabajando de esta manera. De hecho, yo sé que el País Vasco tiene como estructura medular, es decir, esencial de su forma de hacer política institucional, la cooperativa, porque entiende que eso va a ayudar a las comunidades en vez de empobrecerlas, como en el sistema actual. Claro, porque las ganancias se reparten en partes iguales y no hay nadie que se esté enriqueciendo a costa del empobrecimiento de mucha gente. Si tienen más ganas de saber, súmense al Facebook de Chalupa al Agua. Ahí tenemos un montón de temáticas relacionadas a esta, como la renta básica universal, como la moneda local. Hemos hablado de muchos temas que tienen, pololean con este tema. Son amigos. Que estén muy bien. Recordada y vivo, esta guitarra. Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial vamos a conversar sobre un tema que también es parte de la permacultura y que tiene que ver con el bienestar. Porque si queremos construir un mundo nuevo, desde el enfoque más idealista, tenemos que transformar nuestro entorno y nuestra forma de vivir, pero también para eso es súper necesario que estemos muy conectadas y conectados con nuestro interior, con cómo nos sentimos, porque no vale mucho la pena tener un huerto orgánico y una casa maravillosa construida con material reciclable si nos sentimos neuróticos, estresados, lo pasamos mal y andamos peleando con todo el mundo o no logramos descansar. O le gritamos a las plantas. Me imaginé eso, es terrible. O a los animales. Mejor quédese en su casa. Sí, entonces sabemos que estamos pasando por un momento súper difícil y aunque no queramos hacer grandes cambios incluso en nuestra vida, estamos necesitando herramientas para poder centrarnos, tranquilizarnos, respirar profundo, como se dice. Y se dice así, es súper común decir respiremos profundo para decir calmemos los ánimos, volvamos a nuestro centro. Y es justamente de eso de lo que queremos hablar, porque nuestro cuerpo tiene necesidades muy básicas. Podemos estar, si no me equivoco, 3 semanas sin comer o más. Creo que es mucho más. Podemos estar muchos días sin comer. Podemos estar pocos días sin tomar agua, sin beber. Me parece que son 3, ya al cuarto estamos muy mal. Pero no podemos estar 5 minutos sin respirar. La respiración es lo más importante. Nuestro cuerpo se nutre de azúcar y de los alimentos que consumimos, se nutre del agua porque permite que todo fluya, pero más del 70% del consumo energético de nuestras células es oxígeno. Primero que todo y mayormente necesitamos oxígeno. Entonces necesitamos respirar bien para estar bien. Y muchas veces sentimos angustia, miedo, ansiedad y no nos damos cuenta que apretamos el abdomen, toda la parte de la guata, y eso nos quita espacio para poder respirar bien. Entonces vamos a compartir hoy día un ejercicio de respiración que nos permite ampliar el espacio, la cantidad de aire que cabe en nuestros pulmones, y vamos a ver cómo eso inmediatamente nos va a traer calma. Se llama la respiración del rectángulo, porque igual que un rectángulo o un cuadrado, tiene 4 momentos, que es la inspiración, la retención, la expiración y la retención sin aire en los pulmones. Entonces, para esto necesitamos primero que todo sentarnos con la espalda recta, la boca, los labios cerrados pero relajados, la cara relajada en general, y nos vamos a concentrar en el sonido del corazón. Vamos a descansar la mano izquierda sobre el muslo. Podemos hacer esto sentados en una silla, en el piso, donde estemos cómodas o cómodos. Y poniendo la palma de la mano izquierda hacia arriba y colocando la mano derecha sobre la frente. Los 2 dedos, índice y del medio de la mano derecha, entre las 2 cejas, apoyado sobre la frente. Y con el dedo pulgar vamos a tapar el lado derecho, la fosa nasal derecha de la nariz. Y vamos a inspirar por el lado izquierdo de la nariz, contando hasta 4. Entonces cerramos el lado derecho con el pulgar, con los 2 dedos índice y corazón apoyados entre las 2 cejas. Cerramos el lado derecho. Inspiramos por el lado izquierdo por 4 segundos. Luego retenemos el aire por 4 segundos. Intentando haber llenado los pulmones, ¿no es cierto?, con la inspiración. Luego vamos a soltar el lado derecho de, con el pulgar, y vamos a, con el dedo anular, vamos a apretar el orificio izquierdo y vamos a expirar el aire en 4 segundos. Y luego mantenemos sin aire 4 segundos. Inspiramos por el mismo lado derecho en 4 segundos, retenemos 4 segundos, cambiamos y tapamos el lado derecho y expiramos el aire 4 segundos por el lado izquierdo. Mantenemos sin aire por 4 segundos. Inspiramos por el lado izquierdo, retenemos 4 segundos, expiramos por el lado derecho, retenemos sin aire 4 segundos, inspiramos por el lado derecho y así sucesivamente. Durante 8 respiraciones por cada lado pueden comenzar. Y paulatinamente, a medida que vayan teniendo más experiencia, pueden aumentar la cantidad de respiraciones y también la cantidad de tiempo en cada una de estas etapas. Vuelvo a repetir. Inspiran por un lado, mantienen, expiran por el otro lado y por ahí mismo, por donde el aire salió, vuelve a entrar y lo botan por el otro lado. Por el mismo lado por donde salió, vuelven a inspirar. 4 segundos y luego van aumentando. Van a ver los efectos inmediatamente, cómo se calma la mente, baja la angustia, baja la ansiedad y se sienten más relajados y relajadas. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos. Jesus.